solo aquí, de nuevo en la ciudad que me ha visto crecer, que me ha visto vivir, que me ha visto llorar. Solo así. ¿Qué?